Tengo el increíble orgullo de, joder, le conocí hace poco, conectamos en 0,2. Gracias, por cierto, hay que darle a Joana Pele de Dinosis Project por ponernos en contacto, y también a Camil. Y de repente pues dijimos, ¿cómo hacemos? Y dije, pues un directo, bueno, no sé qué fue la idea, pero dijimos, un directo directamente en la radio. Y ahí se ha conectado a la mesa de la radio, que realmente, para los que no conocéis este edificio, es una mesa de mezclas para directos de bandas, no es una mesa de radio. Y después de unos pequeños problemas técnicos, ya tenemos todo ready. Y pues nos va a hacer aquí una sesión música dispersa, analógica, en directo y única y exclusiva para Idol Erratia. Muchísimas gracias, Lolo. Dale al caña. We'll be right back. Aquí, pues aquí habéis tenido un privilegio absoluto para el desenterrador. Una horita de sesión acá que nos ha hecho Robe, acá música dispersa. Aquí ha conectado sus aparatejos, aparatos y demás locuras analógicas a la mesa de la radio directamente. Se trajo una mesa él, pero hemos visto que era factible saltarnos al intermediario. Y ha quedado una sesión de puta madre, la verdad, muy guapa, espero que la hayáis disfrutado. Y bueno, ahora tenemos a él para que nos cuente un poco. Lo primero que le voy a pedir es lo que le comenté antes en voz en off, que nos cuente de dónde viene y a dónde va. Bueno, pues mi proyecto Música Dispersa es un proyecto pues bastante itinerante desde que comenzó. Estoy en el año número 14 y Música Dispersa comenzó en Londres. Básicamente comencé, sinceramente, pues para dar salida a un montón de artistas que descubrí en Londres, que eran muy jóvenes, que flipaba con lo que hacían, pero que veía que no tenían las suficientes oportunidades para tocar, que no sacaban en sellos, que no les escuchaba en la radio. Y básicamente pues empecé el proyecto para, con toda esta gente que flipaba con ellos y eran gente jovencita y tal, pues para ayudarles a que tuvieran posibilidades de tocar y de que la gente los viera. Y bueno, pues más o menos comenzó así la cosa en Londres con Música Dispersa. ¿Y a nivel de la música que tú haces? Sí, bueno, el proyecto mío que tengo de música en directo, que ahora el nombre que uso es Surreal Neuma, yo llevo muchos años haciendo música y siempre he estado muy influenciado con la música que escuché cuando empecé en la mitad de los años 90 y me flipaba mucho ver esos directos de acid techno que hacía gente en esa época. Recuerdo, por ejemplo, The Street Around, flipaba mucho con ellos. Y pues eso, cuando comencé mi proyecto ya en los 2000 y tal, pues bueno, básicamente quise volver a eso. O sea que básicamente mi live pues es analógico y como pues eso, los directos de esa época de los 90. Tiene un aura un poco de, me recuerda, y aquí puedo columpiarme quizás, pero me recuerda como una especie de la transición entre el acid techno y el EDM. Sí, al final. En medio, ¿no? Justo, porque... Sí. Eso me influenció a mí también bastante, porque el EDM de mitad de los 90 pues era básicamente acojonante. O sea, salían unas cosas, World Records y tal. Entonces sí que, aunque al principio mi directo era solo cajas de ritmo y basándome en eso, luego he metido otras máquinas, por ejemplo la Electron y tal, y desde ahí es donde meto el sonido EDM. O sea que sí, un poco también tiene de eso. Es una mezcla de las dos cosas. Pues vale. Luego te vamos a poner un temita de los que me has traído. Sí, perfecto. A ver... El desenterrador tiene muchas versiones del versus. Una suele ser cuando no hay tiempo o se hace rápido que el grupo diga las canciones que le molan, que le han influenciado o la opción que quieran. Uh-huh. Y yo no respondo, simplemente las pongo. De acuerdo. Pero como tú me has planteado un tipo de electrónica que a mí me gusta mucho, sí. Yo tengo una respuesta, pero la respuesta tú no la vas a saber hasta que el programa suene. De acuerdo. ¿Eh? Bien, yo si quieres te comento todas las canciones, tienen algo de lo que comentar. Y pues eso, mi parte, muy bien. Eso es, y luego ya llegará la mía. Que bueno, vosotros que escuchéis el programa ya lo tendréis ahí. Pero Robert no va a saber qué le he respondido con cada tema hasta que suene primero en la FM y luego en el podcast. Así bien, que vamos a empezar con tu primera lección, que se llama Bye Bye Butterfly, sí, de Paulino Oliveros. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, pues... Bueno, primero quiero decir, o sea, tengo mi sello Música Dispersa, todo lo que hago, siempre he estado muy unido a las mujeres, porque yo descubrí, me di cuenta en el principio, ¿no? O sea, a mí siempre me ha parecido que había menos oportunidades. Entonces, bueno, estoy muy unido a la música creada por mujeres. ¿Cómo llegué a esto? Pues he seleccionado este tema porque mi primer descubrimiento, yo cuando empiezo a escuchar música electrónica y a escuchar muchas cosas, prácticamente todo lo que escucho es música hecha por hombres. Y empecé un poco a preocuparme, ¿qué pasa? Aquí no, es que no escucho música hecha por mujeres. Y la hay. Y sí, pero mi primer acceso a eso es Paulino Oliveros, a través de no este tema que he seleccionado, otro que se llama A Little Noise in the System, que es un tema de media hora que es absolutamente brutal, y cuando ves que se hizo a finales de los 60, pues flipas más. Y esa fue como mi entrada, a partir de ahí, pues ir descubriendo a todas las mujeres primero clásicas de la música electrónica. Pues me estoy acordando ahora, porque no tengo la lista de mis respuestas, pero ya verás la respuesta, porque sí, es otra mujer... Otra pionera. Sí, sí, no sí. No digo nada más. La verdad que, bueno, hay muchas, muchas pioneras que ya, bueno, hablaremos más de eso. Sí, no, da mucho de sí. La verdad es que yo siempre, yo vengo del rock. Sí, y sí. Del metal. Esos son mis comienzos de la música. Y mi pregunta era la misma, ¿dónde están las mujeres aquí? Pero que en el metal el rock es fácil, es un estilo musical de hombres. Sí, siempre es verdad que... Machos, es no. Como la masculinidad es un elemento esencial, entonces claro, a las mujeres se les vedaba un poco ya por la propia estética y la forma de ser. Entonces yo me digo, ¿qué cojones? Y he ido siempre buscando y he encontrado cosas, lógicamente. Sí. Pero en la electrónica creo que por esa especie de, y a ver si estás de acuerdo conmigo, esa anonimidad que tiene un poco la electrónica, de te pones un seudónimo. Sí. Puede ser un hombre, una mujer, sí. Una persona trans. No lo sabes, es un nombre. Eso también pasa. Lo que no entiendo muy bien es por qué en lo que es la historia de la música electrónica sí. Siempre se ha puesto como muy por encima pues a Pierre Schaeffer, a los de los estudios de Colonia, Stockhausen y sí. Tal, pero cuando empiezas a investigar, pues por ejemplo, descubres que la primera persona que de los primeros instrumentos para hacer música electrónica fue Daphne Oram. Así que bueno, pues está ahí la cosa. Pero yo he escrito un libro hace poco que se llama Ecos desde los márgenes y he hecho una genealogía de mujeres en la música electrónica que me ha ocupado unas 700 páginas, o sea, que están, están. Pregunta, ¿ese libro está publicado? Bueno, sí, a medias. La verdad que saqué una versión ya en tapa blanda en Amazon, pero bueno, al final he decidido hacerlo en tapa dura, va a ocupar más volúmenes y bueno, va a estar disponible pues en breve, en un par de semanas o así. Por descontado, te lo digo desde ya, el privilegio que tengo, lo que me estás diciendo, quiero dos copias firmadas en sí. Cuanto salga del horno. Sí, esas tenlas seguras. Ya te digo también que es un libro enciclopédico porque al final he escrito unas 5.000 páginas y va a salir en 8 volúmenes, poco a poco. Pero vamos, el 1 y el 2 van a estar ya a puntito. Es que estoy pensando en una amiga que no ha podido venir hoy porque tenía que estar haciendo un máster, que le va a flipar ese libro. Ya pues, tengo una amiga... Bueno. Me encantará comentar sobre esto cuando queráis. Vale, no. Cuando salga el libro, otra entrevista, otro directo, otro lo que haga falta. Yo encantado la vida porque me acabas de... me acabas de dar la vida con ese libro que va a salir. Sí. Ha sido una investigación y un trabajo de unos 8 años. Pues tela marinera, wow, qué notición, que estamos aquí nada más empezar y todavía no ha empezado el versus como tal. Así que hablando de mujeres en la electrónica, Paulino Oliveros, Bye Bye Butterfly, selección de Robe de Música Dispersa. No sé, me parece que tiene más conexión con la música electrónica moderna esta pieza de Paulino Oliveros. Sí, no, no, comparado con todos esos Stokowski y compañía, sin duda alguna. Eso es realmente lo que pusieron fue un poco como el lienzo en el que luego los músicos de electrónica iban a trabajar. Esto ya es electrónica. Sí, sí, sí. Esto ya está hecho. Absolutamente, sí. Creo que este tema está hecho en el San Francisco Tape Music Center, que era un estudio que tenían ahí en San Francisco, donde está Paulino Oliveros y, bueno, pues mucha gente de esta escena. Pues nada, vamos pues con el siguiente tema, entonces. Por bien. Supuesto, no se me olvide. Yo ya no recuerdo mi selección, no sé qué viene ahora. Ahora te lo diré. Porque claro, hay que tener en cuenta una cosa. Yo he puesto una canción ya. No la voy a mencionar. Esto es lo que se llama Radio Experimental. Que es Pedro improvisando. Como no puedo traer mi lista, mientras se graba este programa, ni yo mismo sé la canción que va a sonar. Claro, en este caso, que vendría ahora. La respuesta de Paulino Oliveros es así, la tengo. La idea es que van a sonar las dos seguidas. La tuya y la mía. Perfecto. Para que nos conciencemos. De acuerdo, sí, sí. Y ahora va la segunda, que es The Need. ¿Cuál? The Need. De Chris vale. Cosi. Bueno, sí. Con Chris Cosi yo lo que he querido es seleccionar algo de lo que es todo el universo gigante de, bueno, de los que eran los miembros de Throbbing Gristle, los proyectos que hubo después con Physics TV, antes con Comb Transmission, o sea, es un universo brutal, pues del cual sentía que necesitaba, pues eso, mencionar algo. Y bueno, me he ido un poco a uno de mis temas favoritos. Este es uno de los temas que llevo siempre en loop escuchando cuando voy con cascos y que, no sé, me lo pongo y cuando voy a un sitio pues parece que más que andando llego volando escuchando esto. La verdad es que yo te voy a decir una cosa. A ver, yo me leí la biografía de Cosi Fan y Tutti hace poco. Sí, sí. Que la verdad es que el señor Porridge, señor, ¿eh? Sí. Él no sale muy bien parado, la verdad. Porque sí, tuvieron sus historias. De todos modos, me parece bonito que luego, al final, después de por todo lo que pasaran, pues Throbbing Gristle se volvió a unir a principios de los 2000, que por cierto, los directos fueron más brutales incluso que los que hacían en los 80. Y bueno, yo creo que llegaron a un punto de entendimiento, pero sí, sí creo que pasaron durante, bueno, la separación de Throbbing Gristle viene un poco por eso. Claro, claramente, porque además Carter ya estaba en Throbbing Gristle. Sí. Ella se enamoró de Carter, que evidentemente todavía sigue con él. Sí. Y pues es que está claro que la relación era bastante más sana. Exacto. Y hay que reconocer que, y me estoy leyendo ahora la biografía para sí contrastar, de que la que no está terminada, la que sacó Porridge. Sí. Que sí, igual es un personaje, o sea, súper, súper importante para nuestra escena y todo, pero sí, todos estos líos ahí había. Creo que al final Peter Christopherson es el que... Y él creo que era como el pegamento, ¿no? El que hacía que, o sea, cuando se unieron estando él, pues los otros se relajaban y yo creo que él creaba una atmósfera para que todo el mundo está bien. Totalmente de acuerdo, así fue. Y de hecho... Fanny Tutti, exacto. Él y luego un poco Chris Carter también. Sí. Fueron los dos que hicieron, porque es que si hubieran estado Cosi... Sí, creo que era imposible. Imposible. Él, pero con Peter... Sí. No, perdona, termina. Sí, con Peter era un poco pues eso, el que yo creo que el que hizo que se unieran y volvieran a juntarse. Y la gracia es que mira quién tenía luego con Coyle, el otro borracho. Sí, que igual también pues pasó por muchos problemas y tal. Me hace gracia en el, bueno, uno de los directos estos de Throbbing Gristle, el que está en YouTube ahí súper guay de cuando volvieron, pues sí, está el otro miembro de Coyle ahí también en el público y tal. Que sí, tenía esos problemas con el alcohol y no sé si creo que hasta la muerte fue un poco relacionada con sí, ello. Sí, no. Pues yo te recomiendo que te leas la biografía de Cosi Fan y Tutti. Sí, sé que es súper interesante, no lo he agarrado todavía el libro, pero sí que le tengo ganas porque, de... Bueno, digo un poco hablando de la perspectiva de las mujeres en la música. Sí. Su mayor insistencia es en que... Igual es un poco ególatra por una parte, es decir, es que su papel en Throbbing Gristle, en Comb Transmissions... es mucho mayor que el que le quiso dar Porridge. Sí. Siempre era yo. Claro, sí. Y entonces, pues bueno, está bien porque yo creo que igual pone más todo en su lugar. En cualquier caso, te quería preguntar sobre esta canción de Chris and Cosi, que me ha gustado mucho. Sí. Que a mí me parece que es un poco irregular la discografía de los dos. Sí, exacto. Esta yo no la encontré en original, solo la encontré en un directo del 83. Ah, vale, bien, lo puedo escuchar también. Sí, sale en uno de los álbums. Yo creo que es en el que se... en el... Tecno tal, uno de los primeros, yo creo año 84, una cosa así, sí. Pues esto es un directo del 83, por eso te digo. Vale, pues bueno, también interesante escucharlos, porque es cierto también que las actuaciones de Diesto en Chris and Cosey son muy míticas, o sea, tocaron bastante en los años 80 y son brutales, sí, sí. A mí, yo esta la he escuchado, esta que te voy a poner, y me flipó. A ver qué te parece a ti, igual ya lo conoces. Ahí va Chris and Cosey, The Need, y luego mi respuesta. Después. We'll be right back. Temazo de Crazy Cozy y Buah. Mi respuesta. Ahora viene. Ah, no, ya ha venido. Ya está. O sea, está siendo esto que estamos grabando ahora, esto para mí es una sorpresa. Efectivamente, no solo es una sorpresa. Esto tiene un componente experimental. Sí. Porque lo que va a vivir los oyentes es el programa en construcción. Eso es. No está bien terminado. Es como si les estuviéramos dando las voces, el cemento. Sí, sí. Y luego cuando yo vaya a casa, añadiré en medio las respuestas que te he dado. Perfecto. Se trata de experimentar. Joder, sí. Yo la verdad es que con eso que luego tú improvisado, como tú. Total, sí, yo soy muy de improvisar también. No, hombre, doy fe. La cosa es que. Sí, en mi caso. Mucho. En mi caso viene de. Y no lo voy a engañar a nadie. O sea, viene de pura vagueza. O sea, porque claro, yo voy a. Cuando fui a las primeras asambleas de la radio, hablaban de la escaleta. Ah, no, uf, sí, uf, sí. Uf, qué pereza. Los jingles, las escaletas, el tal cual. Nosotros, yo llego con la esto estructura. Y no me preparo ni guión y me sale todo rápido. Y yo igual. Yo creo que lo convierto, por lo menos en mi caso, el tuyo, claro, es más un diálogo musical. Aunque tú tienes tu programa radio, al que espero, sí, como dices tú, ir un día. Exacto, que sí, que vendrás, por supuesto. Que bueno, luego te comento un poco más de sí. Lo que estoy haciendo ahora aquí en Bilbao. Vale, eso es. Y nada, pues mi movida es un poco orgánica en el momento. Sí. Lo que sale en el moto y lo tuyo también. Sí, sí, entonces, sí. Mira, nunca no he encontrado esa conexión. Estamos en esa misma onda. Vale, y ahora pues bueno, la tercera elección tuya, que es, qué maravilso nombre, Lavabos Iturriaga. Ah, joder, hostia. Y es que se llama Imágenes del Ruido. Imágenes del Ruido, sí. A ver, he elegido este grupo porque, o sea, quería escoger algo de aquí, de Bilbao, la verdad. Y entonces, o sea, desde mi punto de vista, Bilbao, el País Vasco en general, es un lugar que tiene una cultura musical que es brutal. O sea, en un montón de estilos de música hay cosas que son brutales. Pero, por ejemplo, en el synth pop no me parece que sea un lugar en el que... Somos demasiado recios. Exacto, ¿eh? Porque para otros tipos de música, si ya fuera de la electrónica, todo rock, punk, o sea, es brutal aquí en el País Vasco. Pero es verdad que en el synth pop no hay mucho. Pero, hostia, está este grupo que es brutal. Y exactamente este tema que hemos seleccionado, pues tiene esas melodías del synthpop de principios de los 80, que bueno, pues me parece bastante interesante. Y bueno, pues ya que estamos en Bilbao, pues con un grupo de aquí de Bilbao. Sí, es verdad que además duró lo que duró, ¿no? Porque... Sí, creo que muy muy breve, ¿no? Unos poquitos años. Y pues aquí tenéis estas imágenes del ruido y mi respuesta. Adelante. We'll be right back. Flipando con las guitarritas del final, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo la parte del final es bastante flipante porque dentro de lo que es este sonido y tal, pues es algo brutal y no sé, no te imaginas que había un grupo así tan... Yo creo que no he oído synth pop ya no en la península, en Europa. Sí, además este grupo, o sea, esto es, creo que es del año 82, o sea, muy del principio, creo que estuvieron hasta el 84 y... En el sintetizador, no sé si exactamente en este tema, pero creo que sí, es una chica que se llama Ana Jiménez, de la que tengo pocos datos, pero que es una miembro del grupo con los sintetizadores. Pues mira, encima, otro dato más. Aunque lo que es la guitarra sintetizada es de Javi González, conocido como Coqueto, que debe ser alguien de aquí del País Vasco, pero que no tengo muchos más datos. No, es complicado. La verdad es que yo cuando busqué la voz de Iturriaga para bajar, para tener la canción preparada, ni idea, francamente. Pues... Interesante. O sea, necesitan ser escarbados, igual a ver si les encuentro y les entrevisto. Sí, lo que hemos escuchado creo que es del primer 12 pulgadas, un maxi con dos canciones del 82, luego hay varios álbums y tal, pero creo que mantuvieron este sonido. Vale, pues nada, ahora vamos al siguiente selección. Pero antes cuéntanos lo que me has dicho, que estás haciendo ahora en Bilbao tú. Sí, bueno, como comentaba antes, pues música dispersa es muy itinerante. He estado muchos años en Londres, he estado muchos años en Madrid también, he hecho cosas en Valencia, en Barcelona, en París, he creado también bastantes cosas. He estado incluso también en Tiflis, en Georgia. Y bueno, pues sí, siempre he estado moviendo. Entonces ahora he venido aquí a Bilbao, donde me voy a quedar aquí una temporada, y estoy colaborando en Donations Project. Soy parte del equipo y bueno, con mi amiga Joana Pele, a quien admiro muchísimo, que lleva 10 años con Donation, siempre he admirado mucho lo que hace, y yo también necesitaba quizá como un descanso de lo mío y tenía muchas ganas de colaborar con alguien pues que yo sintiera que estaba en mi misma dirección y tal, y entonces para lo que he venido aquí a Bilbao es para eso. Estoy aquí en Donations colaborando, ayudando en todo, hago mi programa de radio también desde allí y bueno, pues eso, estaré por lo menos hasta, bueno, yo creo que todo el año, aunque me iré un par de meses a mi pueblo en verano, y nada, que también quiero decir que desde que he puesto el primer pie aquí en Bilbao hace 2 meses, pues todo el mundo me está tratando muy bien, me siento muy cuidado y bueno, pues también lo quiero agradecer a la gente de aquí de Bilbao. Sí, somos recios, pero luego sí. Pues oye, la siguiente canción que has elegido, Das Kabinette. Sí, bueno, este tema es absolutamente brutal. Todo el tema, lo que canta y tal, está basado en la película del gabinete del doctor Caligari, por eso en las letras lo que va diciendo es contando la historia. Y no sé, es que me parece un tema atemporal y que no se puede encajar en ninguna época y que bueno, sí, pues acuerdo, sea, la verdad. Siempre suena bien y es un vinilo difícil de encontrar y algo, pues no sé, creo que una cosa bastante interesante de escuchar y una gran influencia desde que lo escuché por primera vez. Pues nada, aquí va... El disco se llama Spy Thriller, en el que sale la canción. Eso es. Y aquí va el temita. Adelante. Y mi respuesta. I live until dawn. In the cabin. vinegary. Lies his hair with his black-lidded eyes. The somnambulist awaits the doctor's commands and obeys as another man dies. In Dr. Caligari's cabinet, Caesar knows all secrets. In Dr. Caligari's cabinet, Caesar knows all secrets. Over the rooftops of Holston Wall, Caesar carries off a girl named Jane. The ensuing downfall of the doctor comes when they find that he himself is insane. James, the ensuing downfall of the dark. Pues te lo estaba comentando a ti antes. Acabo de sufrir, bueno, no sé si es la marihuana o la realidad, que oye, ¿por qué no vamos a darle? Es la realidad, quizás más, sí. No, pero quiero decir que después de todo del horror cósmico que está ocurriendo ahí fuera, que estas cosas pasen, estas epifanías bonitas, pues. Y es que hay un disco que ya le he contado, le acabo de contar a Robe, de Cabaret Voltaire, que se llama Red Mecca, que es el que en todos sitios leía, que era como el esencial. Sí, básicamente. Y me lo compré en vinilo y lo he escuchado un montón de veces y poco a poco voy cogiéndole. Pero es, me parece súper árido. Sí. Y ahora, los temas que has escogido tú, incluso algo de tu sesión, y claro, por ende, tiene esa onda. El IDM, el Acid House, y dices, me cago en la leche. Claro, es que si luego miras en Cabaret Voltaire lo que sus miembros han hecho ya después, entrando en los 90 y tal, pues llegamos a IDM y a prácticas de este tipo, sí. Es que es, ¡buah!, me vuela la puta cabeza. Y bueno, entonces, ahora, porque ya tienes que irte a Donations, que nos vamos a ver un poquito de ruidete. Hoy tenemos evento, sí. Y claro, hay que terminar ya. Entonces voy a resumir, quiero que me resumas... una despedida del programa, que nos digas lo que quieras decir, proyectos de futuro de los que no has hablado todavía, y que me comentes estas tres canciones con las que nos vamos a despedir, y luego mis tres respuestas que ya descubrirás tú mismo cuando se suba. Sí, bueno, sobre todo antes, en relación al tema de Lavabos y Turriaga, porque para la gente de Bilbao puede ser interesante, esto salía en un sello de aquí de Bilbao que se llama Discos Suicidas, que lo llevaba Óscar Amezaga, y donde publicaron pues desde Reincidentes, Distorsión, Doctor Deseo, Escorbuto, Rip, Vómito, Goma 2, Guerrilla Urbana, Corroscada, bueno, quiero recomendarlo para que la gente descubra. No. El rock radical, o sea, acabas de el rock radical vasco resumido en un sello. Pues te voy a contar algo para cerrar el círculo. Uno de sus distribuidores, que se encargaba básicamente de buena parte del trabajo del sello en los mediados de los 90, se llama David. Ajá. Que ahora está en Oncha Producción, o sea, monta conciertos y tal. Yo colaboré en un fanzine cuando él trabajaba en Discos Suicidas. El primer que yo escribí, soy periodista. Sí, sí. Fue ahí, por el año 97, claro, 98. Claro. Entonces, fíjate. Pues, total. Yo creo que más o menos, no sé hasta cuándo duró el sello, si sigue tal, porque las últimas referencias que veo, publicaciones, son de la época que me dices, como finales de los 90, por ahí. Yo creo que seguirá como sello de estos de boutique, que le llaman, reeditando cosas. Claro, exactamente. Cuando, vamos a volver a editar lo que tenemos, es Corbuto, en vinilo de colores. Exacto, más bien eso que en el sacar lo que es material nuevo. Eso es. Pues bueno, a ver, este trío de canciones que me has escogido son... Fuse. Sí. F.U.S. Sí, que es Richie Hawtin. Ya, lo he descubierto luego, pero no me acordaba yo. Sabía que era, pero más... Uno de los primeros proyectos. Efectivamente. Luego, Friends, Lovers and Family. Que conocía de oídas, pero no... Sí. ¿Y Pansonic? No. Ah. Son cuatro las que vamos a poner. Ah, de acuerdo. Hirokone, buah, sí. Dios, Pure me encanta. Expenditure. Sí. Y Panasonic, que en paz descanse también. Sí, que bueno, para mí son Panasonic. Mucha peña me lo dice, ¿por qué los llamas Panasonic? Pues cuando lo empecé, cuando lo descubrí, eran Panasonic, ya me quedé con eso. Y luego, claro, le dijeron que hacía usando el nombre de una marca, le dijeron, cámbialo. Sí, y sí. Y se llamó Panasonic. Es curioso, sí, como en International DJ Gigolos, que usaban una foto de Arnold Schwarzenegger ahí en plan cachas, y también Arnold Schwarzenegger los denunció y tuvieron que cambiar el logo también, o sea que así. Estas cosas de... No te me enfades, hombre. Bien, sobre cada una, primero hemos dicho, bueno, Fuse es porque para mí Richie Hawtin es una de mis influencias más grandes. El proyecto Plastic Man a mí me influenció de una forma brutal. Richie Hawtin ha pasado por tiempos en que se le ha criticado, la peña le ha criticado muchas cosas y tal, pero vamos, yo, para mí sigue siendo un referente. Toda mi admiración para Richie Hawtin, haga lo que haga, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y Plastic Man, concretamente, que a mí me parece, bueno, igual me equivoco, pero yo creo que es un proyecto no de los más conocidos. Bueno, si eres fan de Richie Hawtin, sí, digo fuera de, imagínate que te enfrentas al electrónico. Claro, fuera no, ya está. Él, bueno, ha tenido dos épocas en su vida en la que hizo directos de Plastic Man, una a mitad de los 90, otra en los 2000, ha sacado 5 álbums, y sí, para los que somos muy fans lo conocemos, pero fuera de ahí igual poco, y igual fuera del Spastic hay mucha peña que no conoce todo lo demás que hay de Plastic Man. Pero bueno, he elegido Fuse porque, bueno, este tema me alucina mucho, además lo escuché en uno de los últimos capítulos que he visto de Black Black Mirror, en uno que me flipa muchísimo, y joder, sale este tema y me lo recordó hace como unos meses y por eso, pero era un poco por seleccionar algo de Richie Hawtin. Luego, Friends, Lovers and Family. Mira, sobre esto, a ver, aquí me voy a poner un poco sentimental. La verdad que el año 2025 ha sido un año que nos ha golpeado a la escena de una forma brutal. Han muerto muchas personas muy importantes. A ver, no voy a entrar en nombres, cada uno tiene los suyos. Aquí en el País Vasco ha habido pérdidas, en Madrid ha habido pérdidas, en la escena Mango me viene ahora a la mente. Entonces, bueno, un poco para seleccionar algo que sirva como de homenaje a todas las personas que nos han dejado. Este tema es un tema que se pincha mucho en la Sala Espezca de Madrid, que es donde yo, pues básicamente, aprendí de música electrónica. Y bueno, pues allí el local lo han llevado desde el año 89 Rosy Espezca y Santi Espezca. Y bueno, pues lamentablemente Santi falleció este año. Y recuerdo con cariño que hace como, bueno, ahora un par de años, en un aniversario, puso este tema. Y bueno, igual estaba yo también un poco con historias y tal. Y recuerdo llorar en la pista de baile con este tema, pero bueno, llorar de felicidad, que lo pinché. Chava Santi, y bueno, es un poco para homenajear a mi amigo y maestro Santi del Espezca, pero en general, pues para todas esas personas que en 2025 pues nos han dejado. Y celebrar lo que nos han dado hasta, exacto, hasta sí, su sí, desaparición, por desgracia, pero ahí va para todos ellos y ellas. Hiro Kone. Y bueno, Hiro Kone, para mí, como promotor que te gusta traer artistas y tal, ahora mismo si tuviese que elegir un artista que me dijera, mira, trae a quien quieras, tienes aquí la pasta para hacerlo, sinceramente traería a Hiro Kone. Es una de mis artistas favoritas, ya tiene base en New York. Y bueno, aparte este tema que he seleccionado me parece brutal y uno de mis temas favoritos. Aparte que bueno, ella lo hace en directo toda la música y es bastante alucinante. Como tú, en ese sentido. Sí. Así que sí, por eso he elegido a Hiro Kone. Y bueno, vamos a despedirnos del gran Tarau, que en paz descanse. Sí, también. No me acuerdo de su nombre. Mika, pido. Mika Vainio. Vainio, es verdad, claro, Mika Vainio. Miembro de... O Panasonic. Sí, yo recuerdo mucho mis principios, que una persona que me enseñaba mucho de música, que recuerdo que me hablaba de dos discos de Panasonic, que yo decía Panasonic, la marca de no sé qué tal, y me decía, tienes que escuchar el disco azul y el disco verde. El disco azul y el verde, tal, que bueno, el azul creo que era Bakio y el verde, bueno, ahora no sé, pero me lo decía por los colores. Y, sí, y esa fue mi punto de entrada en escuchar algo diferente. ¿El verde es la canción que vas a poner es del verde? Sí. Pues el disco se llama Kulma. Eso, de Kulma, guau. Y eso fue lo primero que yo escuché, que ya se salía un poco de lo que era, ¿no? Lo normal de pista de baile, llama experimental, y buah, me golpeó la cabeza. Fue como, es que Dios, es muy, ¿esto qué es? Es muy... Sí, luego yo con los años ya supe, pero ese momento era, yo no tenía ni idea, era el disco azul y el verde de Panasonic y tal, y este amigo los tenía en vinilo y bueno, pues me marcó mucho Panasonic, sí. A mí es, yo cuando empecé con la electrónica experimental, que sería finales de los 90, principios de los 2000, yo pasé directamente, yo me salté todas las vallas. O sea, yo entré ya directamente en el IDM. Sí. Ni techno, ni acid. Directo. Ni drama, mames, directamente al IDM. Entonces, claro, rápidamente los siguientes, los finlandeses Taraos. Sí. Y estos y Oval. Oval también. La verdad es que era una época de música tan absolutamente brutal. Los 10 años de los 90... Que está todo el rato diciéndose la gente que mucho revival, sí, electrónica son... Yo la verdad que no quiero ser, porque muchas veces parece que estamos siempre diciendo, sí, que era mejor lo de antes que lo de ahora. Por supuesto, no, que ahora hay cosas brutales, pero en ese tipo de sonido de IDM creo que nadie va a poder igualar eso, ya es imposible. Son, vamos, tela marinera. Pues aquí van las cuatro canciones que nos ha elegido ya para terminar. Por sí, cierto, y sobre futuro y tal, pues bueno, yo antes de ponerlas, claro que sí, tengo varios proyectos, muchos de ellos lo que voy a hacer ahora es seguir con ellos aquí en Bilbao. Como he dicho, estoy colaborando en Donations, pues bueno, he parado un poco mi parte de eventos y pues estoy colaborando en los eventos que se hacen en Donations. De todas formas, todos los años organizo el aniversario de Música Dispersa, que este año va a ser en junio en Valladolid. Y pues vamos a montar algo muy tocho con... Pues seguramente sea el sábado 6 de junio y haremos como una parte de experimental, con directos de experimental, que vendrá gente de aquí de Bilbao y gente relacionada con mi sello, de Valladolid también. Y pero luego vamos a acabar con Rollo Club y seguramente sea un evento pues en el que acabaré yo de 7 a 10 de la mañana haciendo un directo de acid techno. Me acabas de destruir, tío, porque el 6 estoy tocando en Portugal. Y, pero bueno, pues por ahí. Pero vamos, ya os digo que yo he venido aquí a Bilbao a colaborar con mi amiga Pelen Donations, poner mi granito de arena en que esto funcione y en montar cosas interesantes. La radio también la hago desde ahí, ¿sí? Pero bueno, pues también tengo mi sello. Y pues me gustaría también pues poder tocar en directo aquí en Bilbao, que bueno, lance un mensaje a otros promotores y tal, que les guste lo que he hecho y tal. Pues oye, que me contesten, que, oh, que no. conmigo va a ser muy fácil. Efectivamente, como ha sido el programa de hoy. Sencillo y maravilloso. Exacto. Y bueno, pues un poco así, seguir trabajando como hasta ahora, seguir colaborando con muchas personas y bueno, pues un poquito por ahí seguimos con música dispersa. Pues nada, muchas gracias, Robert, por venir aquí. Encantado de tenerte aquí. Sí, gracias. Y aquí van Into the Space of Fuse, Diamond Lils, The Fresh Lovers and Family, Hirokone, la canción Pure Expenditure y Panasonic. Teurastamo. Eso es. Adelante. Muchas gracias. Nada. Thank you. Thank you. from the bottom to the top. Eat my body from the bottom to the top. Mr. Macho Man, is it true? Mr. Macho Man, is it true? Mr. Macho Man, is it true? That all the girls wanna come on you? Come on, you. Thank you. Thank you.